y estamos ya enganchados en comunicación con Joaquín Fernández Sancha, que es compañero secretario de la Red Textil Cooperativa. Es muy interesante el trabajo que están haciendo los compañeros de la Red Textil en relación a la, de alguna manera, normalización o regularización de los talleres clandestinos. Lo tenemos a Joaquín para charlar un poco de eso y un poco de lo que están haciendo. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo te va? Marcelo te saluda. Marcelo, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias por atendernos. Ya pasadas las 12, estamos un poco atrasados por el tema de partido. Gracias nuevamente. No, me acordaba que me iban a llamar. Gracias. Joaquín, te quería consultar un tema concretamente. Ustedes estuvieron trabajando fuertemente en relación a regularización de los talleres textiles en la ciudad de Buenos Aires, unas declaraciones tuyas muy interesantes que fueron, recuperar de alguna manera esos talleres y convertirlos en cooperativa. ¿Cuál fue el desarrollo de eso después, En realidad no fue una cosa, si bien la red viene trabajando ya hace un montón con cooperativas textiles y creciendo y avanzando, en realidad empezó con el tema del incendio en Flores, donde se murieron los dos nenes. Claro. A partir de ahí nosotros, junto con la CTA, conocimos al papá de los nenes, que está trabajando dentro de la red textil, que armamos una cooperativa con todo lo que era ese taller. Y a partir de ahí salió la discusión de, bueno, en una etapa de nosotros más de organización y armando el proceso productivo de la red textil y en general, y hoy que por ahí estamos un poco más organizados, poder salir a dar esa discusión, que es esto, empezar a ver en la cantidad de talleres, que digo, no es algo nuevo, sino que ya hace varios años que se vienen reclamando y exigiendo y escrachando distintos métodos para terminar con todo el trabajo clandestino textil, sobre todo más allá de la esclavitud. Porque lo que generan en los trabajadores, en nuestro caso, es que los precios y la forma de pagar lo rige el trabajo negro. En el sector textil no hay un convenio como puede ser la construcción o otros sectores, sino que la mano de obra se pone a partir del trabajo clandestino. Entonces genera una discusión mucho más profunda, además de lo que está pasando con los trabajadores, muchos esclavizados, y que no solamente hay en Capital, sino en muchos otros lugares de la provincia de Buenos Aires también. Claro, es un tema que abarca todo el país. Joaquín, además de obreros confeccionistas, ¿ustedes en la red textil abarca a otro tipo de trabajadores de la industria textil? Sí, nosotros, lo que es la industria en general desde el comienzo, que es los compañeros que trabajan con el algodón en Chaco, que ahí está la red textil, que ya viene de antes de nuestra red, lo que se hizo fue acoplarla. Los que son cooperativas de productores más ligados a lo agropecuario, nosotros las asociamos y son los primeros que empiezan con la cadena, donde son los productores de algodón, que después hay cooperativas que se encargan del demotado, del hilado, perdón, la tejeduría, el teñido, y a partir de eso el corte, la confección, bueno, la estampado, la terminación, toda la cadena hay cooperativas dentro de la red. La red hoy son 72 cooperativas. Claro. Ahora en julio tenemos asamblea y hay 72 cooperativas convocadas a la asamblea, que ya son socias. Mira vos, Joaquín, y están trabajando con uno de los personajes de Paca Paca, recreando, esos personajes en tela. Sí. ¿Qué trabajo están haciendo? Desde el año pasado hay un proyecto que genera una marca que se llama Jugar, que es una marca en somos socios nosotros, y en el primer momento eran cuatro ministerios: industria, desarrollo social, educación y cultura. Hoy industria no está participando, pero el resto de los ministerios sí, en lo que se llaman juguetes nacionales, que hasta el momento nos dedicamos a hacer todo lo que es samba, ¿no? Personaje, y ahora se abrió más también a cosas gráficas y otras cuestiones, pero sobre todo haciendo muñecos, remedios, todo lo que sea producto textil de la marca. Ahí tenemos lo que se llama derecho de uso de imagen, que somos los que podemos comercializar eso, sobre todo porque Paca Paca no podría salir a venderlo con empresas privadas por el objeto que tiene, ¿no? Entonces lo pueden comercializar a través de la economía social, y nosotros nos encargamos de eso. Claro. Joaquín, ustedes son parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, ¿no? Sí, la Red Textil fue un impulso de la CNCT. Sobre todo porque, obviamente, lo que más hay son cooperativas de trabajo en construcción, en estos últimos, sobre todo, desde el 2013 en adelante, y el segundo rubro que más cooperativas hay es el textil. Entonces también muchas de las federaciones que ya estaban dentro de la CNCT tenían cooperativas textiles, entonces se tomó la decisión de empezar a organizar como en muchos sectores, como se intentó con la metalúrgica, que por ahí no funcionó tanto, con como funciona con las gráficas, con las de comunicación, con las de alimentación también, en ese marco de una política de la CNCT, de no solamente que las cooperativas estén federalizadas a nivel territorial, sino también por sector. Por rama, claro. Y es el objeto que tiene Red Textil, que es complejo porque, como hablábamos recién, abarca distintos sectores, distintas provincias, pero la verdad que, por suerte, está funcionando. Hoy podemos decir que hacemos ropa 100% cooperativa, que estamos en montones de lugares, y sobre todo para sostener el trabajo. Hay muchos cambios de etapa que se vienen, muchas cooperativas han nacido del seno de programas como las cooperativas de guardapolvo, que hoy, por una cuestión de cambio de etapa, tienen que salir de eso, ¿no? Y un poco el objetivo de la Red Textil es eso. Claro. Joaquín, ¿qué idea tiene la Red Textil en relación a la sindicalización de los trabajadores autogestionados, sobre todo del ámbito textil? ¿Trabajadores cooperativistas? Sí, sí, sí, sí. Es que nosotros, formar parte de la red y formar parte de la CNCT, para nosotros también es un premio. Tenemos ese doble rol, que somos dueños de nuestras cooperativas y trabajadores de nuestras cooperativas. Entonces, la forma más sindicalizada, nos sentimos parte a través de la confederación, sobre todo, y las distintas federaciones. Uh-huh. Hay otros sectores que por ahí tienen. En realidad, con lo que hay con los textiles, que no hay tampoco un sindicato como grande con respecto a la confección, por eso pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Un poco la idea que venimos trabajando, sobre todo entre la CNCT y la CTA, con todo este conflicto de los talleres, es armar como es el RENATEA, ¿viste? El RENATEA, que es el registro de los trabajadores rurales. Estamos impulsando algo que lo estamos trabajando con los equipos técnicos nuestros y de la CTA, lo hablamos con el Ministerio de Trabajo, como para intentar impulsar desde el Estado un programa, algo que contenga a todos esos trabajadores. Claro. Y eso tiene que ver también con que no hay un sindicato que los nuclee a los trabajadores textiles en general. Y las cooperativas estamos organizadas a través de las federaciones y las redes, ¿no? Claro. Joaquín, me contabas para finalizar, me comentabas fuera del aire que tenían una idea de armar una federación acá en la ciudad de La Plata. Estamos trabajando con algunas cooperativas que andan dando vueltas, muchas ligadas a la CNCT, en armar una nueva federación que represente los intereses, sobre todo de la CNCT, de organizarnos, de construir y de ser fuerte en los distintos territorios, ¿no? Nosotros creemos en eso. La red por ahí, la textil, es más sectorial, y hay montones de cooperativas en La Plata y en la región que han crecido, que tienen muy buen laburo, y lo que estamos haciendo es juntarnos, ¿no?, para empezar a mostrar eso, ¿no? Claro, una federación dentro de la CNCT. Sí, una nueva federación, como se están armando en distintos, porque la CNCT es muy fuerte muchas veces en el interior del país, en cada provincia hay más, y en distintos municipios, en distintas regiones, estamos intentando también volver a organizarnos y a crecer también así. Joaquín, te agradecemos muchísimo por estar hoy acá. Te convocaremos, si nos permitís, para algún otro programa, que vamos a hablar seguramente de la cuestión textil. Así que, bueno, contamos con tu palabra. Dale, cuando quieran, estamos en contacto. Te agradezco mucho, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, Marcelo. Dale, un abrazo. Bueno, hablábamos con Joaquín Fernández Sancha, que es el secretario de la Red Textil Cooperativa, que es parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT.